breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre del Círculo de Bellas Artes. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Comunes. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Hoy es un día un poco peculiar, estamos los tres al principio del programa en el estudio, cosa que no sucede muchas veces. Así que bueno, si os parece, vamos a proceder a comentar el sumario de hoy. Empezaremos con la sección de Elena Cabrera, el poco común, que esta vez se tratará sobre la escena steampunk. A lo mejor a la gente no le suena mucho esto, pero bueno, después de la sección de poco común vais a ser todos unos auténticos expertos en la materia. Luego seguiremos con el Index Sonoro, Nacho, que va a ser un Index Sonoro un poco especial, colaborativo, ¿verdad? Sí, va a ser colaborativo, lo vamos a hacer tú y yo. Ah, entre los dos. Muy bien, miedo me das. Luego seguiremos con las habituales entrevistas. Parece ser que hoy creo que podremos tener, aunque no podemos asegurarlo 100% a Juan Freire, y como anunciamos el programa pasado, puede ser una entrevista que teníamos pendiente. Así que sobre el meridiano del programa, sobre las 4:30, pues intentaremos contactar con él para hablar, como os comentamos en el anterior programa, sobre la Universidad Expandida y otros proyectos en el que él está trabajando. Y para acabar el programa, pues contactaremos con el que ya es casi un miembro de pleno derecho de Comunes, Xavi, también conocido como el Cuarto Común, que nos va a hablar de las entrevistas que ha estado haciendo en el Foro de Cultura Libre de Barcelona. Además, muchas de esas entrevistas estarán disponibles como material extra del programa en nuestra flamante nueva web, que os recuerdo la dirección, que es www.nodo50.org/comunes. Esto del Cuarto Común suena a una variante libre del Cuarto Oscuro, ¿no? Algo así. Del Cuarto Oscuro o sí. De la Fuerza Oscura. Es que no es lo mismo. Yo, como vivo en Chueca, a lo mejor me ideas un poco extrañas. Pero bueno, luego profundizaremos en algún Index Sonoro sobre la Fuerza Oscura. De acuerdo. Y nada, quería comentar también el nuevo email del programa que tenemos. Ya hemos renunciado a Gmail. Ya somos un poco más libres gracias a que tenemos una nueva cuenta de correo, que es comunes@nodo50.org. El 50 es el número. Exacto, es muy importante el aclararlo. Así que bueno, sin más dilación, vamos a poner un tema de Clockwork. Bueno, presenta tú el tema, Elena, por favor, que es que mi inglés cada vez va peor. Vamos a escuchar una canción de Clockwork. Estamos todos... las cosas del directo, venga, segundo intento. Venga, preséntala tú, Nacho, que tú podrás. Pues a ver, la canción de hoy es una canción de Clockwork Quartet y que se llama The Doctor Wife USB. No, solamente se llaman The Doctor's Wife. No es que la mujer del USB. Doctor tenga un USB, que de todas formas podría ser, aunque probablemente no, sería un anacronismo en términos de steampunk, que es el tema del que vamos a tratar en mi sección, y por eso esta canción. Escuchémosla. Monday the 26th of March. The patient's passing seizures are becoming more pronounced by the day. The underlying cause to be a slow and progressive decay. If I don't find a cure, I fear that my patient must surely fade away. But I swear I'll apply my science to the cause, brooking no defiance. I'll deliver her from this malady. She'll dance again. And I'll never forget when we first were courting and she faced me and her eyes were gleaming in the moonlight and she spoke so sweetly. Antes comentaba David que probablemente muchos de vosotros nunca habéis escuchado la palabra steampunk, pero a partir de hoy probablemente se empieza a hacer más conocido e incluso aún más cuando después de la semana que viene haya sucedido ya un encuentro steampunk que va a tener lugar en Barcelona, que presume de ser el primero que ocurre en este país. Y este que estoy escuchando es The Clockwork Quartet, como decíamos antes, a pesar del verguete que sufren los tres miembros de este programa. Y es un grupo que le va bien a la temática, ¿no? El steampunk responde a la pregunta: ¿qué hubiera pasado si cuando sucedió la revolución industrial hubiéramos seguido por la misma línea de utilizar la energía como el vapor? ¿Qué sucedería si hubiéramos caído en un eterno loop y la época victoriana siguiera sucediendo, especialmente pues, en estética y en tecnología? Y hay un montón de gente loquísima que quiere vivir de esa manera. ¿Qué hubiera sucedido si? Sí, pues seríamos tal y como demostramos que queremos ser. Hay un foro en internet que se llama Steampunk SP, es como Steampunk Spain, donde estos locos comentan y debaten y demás, ¿no? Y dentro de ese foro, dentro de ese espacio de debate, han decidido realizar el primer encuentro Steampunk Spain, que comienza mañana con una fiesta y continúa a partir del 12 y el 14 de noviembre, como os digo, en Barcelona, con más actividades, ¿no? Primero hay una tarde del Teremín el 12 de noviembre en The Monster Museum, donde se hará una demostración, imagino yo, que explicarán cómo es este instrumento, que tiene un sonido pues, misterioso, muy asociado a naves espaciales y a monstruos venidos del infierno. Y también se utiliza mucho en no solamente en la música experimental, sino también en la música pop. Y se inventó a principios del siglo XX, entonces se va a explicar ahí su historia y su funcionamiento. Y esa es como la antesala de las jornadas del 14 de noviembre, donde habrá muchas más actividades que ahora comentaremos más sobre ellas. Pero bueno, mañana primero la fiesta, que está muy bien esto de comenzar festejando, ¿no? Donde ahí se pondrá música, dark cabaret, neo-victoriano y música industrial, que son los estilos que mejor encajan con el steampunk, y tendrá lugar en el Club de Monix. Además va a haber unas actuaciones en plan tribal fusión cabaretesca, por supuesto retro. Tribal fusión cabaretesca retro, todo así de tirón. Tribal fusión, por supuesto retro. Danza tribal. Danza tribal. Y bueno, y unas amables señoritas pues realizarán este tipo de danza. Y ahí también va a haber de todo, una parte de la música. Tenemos al aparato, al DJ Electroduende, que con ese nombre, es un nombre, siempre se me ha antojado muy poco steampunk, por otro lado, pero ahora que nos replique él, pues va a estar pinchando allí. Él participa activamente en este foro y bueno, algo tendrá que ver con que este encuentro siga adelante. Xavi Quero, ¿qué vas a poner mañana? Mañana, qué gran pregunta. Venga, algún grupo. Nos preguntamos todos, ¿qué vamos a hacer mañana? Y a partir de mañana durante toda la semana, porque la verdad es que todo esto es una locura, que siempre nos preguntamos por qué estamos haciendo esto y verdaderamente nos lleva a algún lado y vamos a ganar dinero, no, eso nunca, más que nada porque sabemos lo que somos y somos un género muy minoritario. Pero bueno, ¿qué puede sonar? Pues la verdad es que cualquier cosa que nos pueda remitir a un sonido retro, desde un punk folk, un punk cabaretero, si es un género que existe, o cualquier cosa que haga que las máquinas o música que hagamos con máquinas sea lo suficientemente cercana y lejana, tanto cercana en nuestras unidades como lejana temporalmente hablando. Y no tiene que referir exactamente a un momento de la historia ni a un lugar en el mundo, ¿no? Puede ser cualquier lugar y cualquier momento, mientras sea retro o no, o tiene que cumplir unas características. Por decirlo así, sí, y a la vez no. A ver, nos basamos sobre todo en un concepto más bien victoriano. Uh-huh. Ahora bien, a partir de aquí cada uno coge lo que más le gusta. Es decir, como fue en el siglo XIX cuando ya se empezó a investigar seriamente en Asia y digamos todo lo que puede ser Oriente en general, mucha de la música steampunk se basa en sonidos, por decirlo así, industriales, aderezado a su vez con músicas, por decirlo así, arábigas. Pero no es necesariamente, bueno, y no es exclusivo. Es decir, en mi caso, lo mío principalmente es el punk cabaret, que es un género que surgió a finales de los 70 y que desde entonces existe. Y bueno, la cuestión es que podríamos referirnos desde un cabaret berlinés, que tanto podía ser de finales del siglo XIX hasta mediados del XX, hasta lo que te puedes llegar a imaginar. Una taberna cualquiera llena de marineros. Podríamos decir que todo vale y a su vez no vale. Uh-huh. El hecho de que el steampunk realmente no tenga unas normas asociadas a absolutamente nada, por ahí podemos decir que viene su punk, puede ser todo y nada a la vez. Uh-huh. Me encanta esta definición tan poco definitiva. Es que no hay nada definitivo, realmente. Uh-huh. La cosa está en, esto te lo recuerdo a ti, esto puede ser, esto es factible, lo es. Uh-huh. Hay un... No es un concepto, pero al menos, digamos, un... Bueno, casi no sabría cómo llamarlo, pero al menos algo que me ha venido a la cabeza, que es el de la máquina del tiempo, ¿no? Que es algo, además, muy victoriano, que sobre todo gracias a H.G. Wells, y cómo, de alguna manera, podríamos usar esa idea de la máquina del tiempo para poder viajar, ¿no? Si en un evento steampunk o en un momento steampunk de tu vida consigues viajar como si estuvieras en una máquina del tiempo, de alguna manera estaría funcionando. Siempre y cuando esa máquina funciona, se evapora, evidentemente. Ah, claro. Eso nada, no con energía nuclear, obviamente. No, la verdad es que podríamos decir que nos decantaremos por cierto romanticismo con las máquinas, de que no podemos vivir sin nuestro iPod, dignifiquémoslo al máximo y que lleve latón. Y que además de latón, está hecho con madera. Uh-huh. Hombre, las customizaciones de tecnología dentro de la escena steampunk es algo de lo más llamativo, ¿no? Que causa siempre, bueno, causa muy buen efecto, sobre todo para las revistas y demás, cuando quieren introducir el tema, pues mostrar un ordenador completamente steampunkizado y hecho con, vamos, recubierto de cobre y demás, aunque por dentro siga llevando silicio. Sí, es algo muy común. De hecho, el día 12, en la exposición que tendremos de diferentes artistas nacionales, hay diferentes customizaciones de diferentes aparatos eléctricos normales, desde televisiones hasta ordenadores, que también será eso de hacer una revisión de cómo sería si este aparato funcionase en el siglo XIX. O al menos qué aspecto tendría, ¿no? Sí. Uh-huh. No, de funcionar funciona. Ahora bien, el aspecto no es el que estamos acostumbrados, que es la gracia de poder hacer que la tecnología actual, que quizá aparentemente estéticamente no nos gusta, la transformamos al siglo XIX. Uh-huh. Y en las jornadas steampunk que van a tener lugar en el Espai Jove Boca Nord, que está en Agudels 3745, en Barcelona, además de un salón de té, ¿no? También un salón de juegos con juegos de cartas y de estrategia y de rol, a ver, War Machine. La cuestión es esta, a ver, nuestra idea básica era, si estamos en un salón victoriano, deberíamos jugar a juegos de cartas en los que evidentemente no existiesen los dados, porque los dados en el siglo XIX era algo de las clases más bajas. Eso es más bien algo obsceno, por decirlo así. Pero sabemos que los juegos de rol y diferentes estrategias han hecho que el steampunk como género se popularice. Como bien has dicho, como el War Machine, que es un juego de estrategia, en donde son grandes máquinas de vapor que se enfrentan contra otros ejércitos de grandes máquinas de vapor. Uh-huh. Y además, como juegos de rol, como podría ser Castillo Falkenstein, que es un juego de rol editado en los 90, tanto en España como en Norteamérica, que proponía un viaje en el tiempo a una era victoriana totalmente fantástica y en la que evidentemente se juega con cartas de póker para el sistema de juego, porque los dados son totalmente desterrados, porque es algo totalmente vulgar. Uh-huh. Y en rol vais a jugar, lógicamente, a la llamada de Tulu en módulo victoriano. Sí, sí, porque Tulu ya existía como victoriano desde hace muchos años y se ha querido, ya que lo tenemos y de que es un juego muy popular, pues uh-huh. siempre se puede colar, y eso hemos hecho. Qué bueno. También va a haber proyecciones de películas, ¿no? Uh-huh. Exposiciones y mesas redondas. Bueno, hay una de ciencia ficción, ¿no? De Miquel Barceló. Sí, pero esta la tenemos el día 7, el sábado. Ah, es antes. Ajá, vale. Miquel Barceló es el vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña, y además es el jurado del certamen de ciencia ficción que se hace anualmente de la Universidad Politécnica, el concurso uh-huh. literario cuestión, y es una persona muy entendida sobre la ciencia ficción y concretamente sobre el steampunk. Es decir, el steampunk en cierta manera existe gracias a él y entre otros tantos autores norteamericanos. Uh-huh. Vale. Pero él fue una figura decisiva para que lo que hoy entendemos como steampunk hoy en día exista. Uh-huh. Entonces, a ver, la mesa redonda que sí que va a tener lugar el 14 de noviembre sería la del steampunk más allá de un género literario, estética y visión artística y movimiento, dirigido por Lady Elizabeth, ¿no? Que es una de las foreras de steampunk. Es la jefa. Es la jefa, además. ¿Y alguna más? ¿Alguna otra confirmada? ¿Alguna otra mesa redonda? Sí, a ver, es algo que aún estamos preparando, porque será una pequeña mesa redonda acerca de lo que podría ser la música steampunk. Desde el Danubio Azul con Ceremines hasta los grupos norteamericanos de punk cabaret, que cada vez son más cercanos a este estilo, así como los diferentes grupos que pueden actuar en las diferentes steampcons que existen a lo largo de Norteamérica, porque esto no deja de ser una escena muy norteamericana, que es muy curioso de que cuando allí Norteamérica aún se estaba haciendo, y aquí ya éramos el viejo continente desde hacía demasiado tiempo, aquí es algo que no exista y que lo tengamos en Norteamérica. En cierta manera, por eso también hacemos nuestra particular SteamCon en España, porque hasta la fecha no ha habido nada así en lo que es el sur de Europa. En Inglaterra sí que ha habido algunas cosas, pero tampoco demasiadas. Uh-huh. A ver si viene gente. Ya sabemos que habrá poquitos, como incentivo para mañana, para la fiesta de mañana, aquellos que vayan vestidos de steampunk o victorianos entrarán más barato, ¿no? Además, sí, 8 euros cuesta si vas debidamente vestido, 10 euros en su entrada normal. Uh-huh. Y más información pues la hay en encuentrosteampunksp.blogspot.com. Sí, si queréis ver toda la información ya más o menos ordenada, también podéis pasaros por steampunksp.es, uh-huh. en donde están casi todas las actividades, porque aún estamos añadiendo unas últimas de ultimísima hora para a lo largo de la semana ir aderezando y preparando lo que será las jornadas grandes del día 14. Uh-huh. Qué bueno. Pues muchas gracias, Xavi. ¿Vosotros? Continuamos un ratito más con el programa y invitamos a la gente a que se pase por allí y comience a soñar y a, no sé, y a vestirse y, ¿por qué no?, a intentar imaginar el mundo de una manera diferente. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, mis compañeros de programa están poniendo unas caras tremendas. Tendríais que verles. Están impactados. Estamos impactados, sí, porque lo reconocemos. Claro. Bueno, a mí me gusta, a mí me encanta el steampunk. Me parece tan, tan divertido, tan fantasioso. Y estas personas que se dedican a eso, a customizar toda su vida y hacerlo parecer como, eso, como si viviera en otro mundo, como si la historia se hubiera separado. ¿Sabes aquellos cómics de la Marvel, ¿no?, que era la serie What If? Pues, exacto, sí, sí, míticos. Pues esto sería un poco lo mismo, ¿no? Pero en lugar de en un cómic, en la vida real. ¿Qué hubiera pasado si la revolución industrial hubiera triunfado en... no hubiera triunfado, si se hubiera mantenido. Sí, se le va por subir un puesto, ¿no? Y se hubiese mantenido así todo, tal cual. Bueno, ¿vapor o barbarie? Bueno, como decía Xavi, la música steampunk no es una corriente musical estricta, ¿no? En realidad, muchísimos tipos de música podrían encajar bien dentro de un ambiente steampunk. Me gustaría recomendar un podcast que lo hacen las hermanas Davenport desde Carolina del Norte. Y lo hacen en una radio de allí, desde su pueblo, que emiten los lunes a las 11 de la noche, pero gracias a que tienen el podcast y se han especializado mucho en el tema cabaretero y steampunk, pues triunfan, la verdad, que a lo bestia, ¿no? Y tienen una web muy bonita y se llama theclockworkcabaret.com, la web, deberíais verla. Vamos a escuchar unos segundos, así el comienzo de ese podcast. Puede ir sonando, ¿eh?, mientras seguimos hablando. Como veis, los relojes de cuco, las máquinas de escribir, todos los sonidos mecánicos y del vapor, pues pertenecen a la corriente steampunk y se usan mucho. Ahora vamos a escuchar también una canción. Hay que aclarar que esto que estás haciendo no es una traducción de lo que dicen. Bueno, fondo, parece. ¿Verdad? Más que una traductora simultánea. Sí. ¿Cuánto daño ha hecho el vapor en la mente humana, ¿no? Más que las drogas. Pues deberías ir a la fiesta y comprobarlo. Seguramente sí. Es que no me han invitado. Nada, dentro del steampunk tienes razón, que hay que guardar las formas. Y no se pueden hacer cosas de la plebe y barriobajeras, como decía nuestro amigo Xavi, como jugar a los dados. Sí, sí, la verdad que haya tenido... Yo entiendo lo que quería decir, pero cuando aludía a lo de los dados, el resultado era un poco como reaccionario, que por eso nos ha dado la risa a Nacho y a mí, pero yo sé, sí, que era con buena intención. Y una persona que juega a los mitos de Tulu, pues evidentemente está claro que está imbuido de sanos valores libertarios. Por lo tanto, se lo perdonamos el comentario sobre los dados. Bien, pues aquí acaba Poco Común. Acabará con una cancioncita de otro grupo del gusto, de los steampunkers, que es del grupo Abney Park, Airship Pirate, y ya dejo de torturaros por ahí. Of drums. the only airship pirates. We're full of hard air and we're starting to rise with the terror of the skies. But the danger to ourselves, the crew of drunken pirates. We're the only airship pirates. We're full of hard air and we're starting to rise with the terror of the skies. But the danger to ourselves now. Bueno, pues una vez más nos hemos podido contactar con Juan Freire. La verdad que dentro de poco va a parecer que es un personaje virtual del programa, de los que recurrimos de vez en cuando, como el famoso Carlos de Cáceres. Incluso hay oyentes del programa que adoptan la personalidad de Carlos de Cáceres y nos dejan comentarios en la página web, ya sabéis, entre www.950.org/comunes. Opción de poder meter comentarios, tienen que aprobarse, pero bueno, Nacho de momento está dejando entrar todos. Y en los comentarios, si podíamos hacer podcast con las canciones que ponemos aquí en el programa. Así que la que es normalmente encargada de hacer la selección musical del programa y experta además en el tema del podcast, como es Elena, pues la pelota está en tu tejado para que satisfagas a nuestros oyentes con listas de canciones. ¿Cómo lo ves? Ah, pues bueno, lo veo bien, pero solo las listas quieren o quieren que les demos la oportunidad de descargarlas. Descargar también, por supuesto. Descargar también. Pues vale. Pues ahí está, simplemente solo... Está muy bien, me gusta que se hayan interesado por la música. Pues eso, pues la verdad que pues no ha sido posible la conexión con Juan Freire. Recuerdo a todo el mundo que estamos en Comunes, emitiendo desde el 100.4 de la FM, también por streaming entre www.radiocirculo.es. Y para contactar con nosotros y nosotras podéis mandarnos un email a www.950.org. Y bueno, ya sabéis que somos bastante permeables, intentamos hacer caso de todas las propuestas, dudas y cuestiones que nos planteéis, como por ejemplo el tema del podcast. Bueno, pues reconfiguramos la estructura que tenemos del programa de hoy y habíamos anunciado desde hace bastante tiempo, lo habíamos metido también en la web, que íbamos a hablar de un tipo de licencias que son las Scientific Commons. Uh-huh. Así que empezamos con la sección Index Sonoro, así a pelo, sin música ni nada, ¿no, Nacho? Así es, como empiezan las grandes secciones. Con sí, bueno, quería hacer una pequeña aclaración, que si hay oyentes del programa que están un poco preocupados por su salud mental porque escuchaban como pitidos de fondo, no, nosotros también los estábamos escuchando, uh-huh. un persistente y molesto pitido, que no sabemos si acompañan a todos los personajes de la escena steampunk, ¿no? O simplemente ha sido una cuestión del directo, no queda claro si era un efecto colateral del vapor. Así que ya, sin más dilación, ahora sí, Index Sonoro. Pues bueno, hoy queríamos hablar de las Science Commons y de PLOS, y también, ¿por qué no?, de Scientific Commons, que es como tú denominabas y que también existe y es otra cosa, es un repositorio también abierto de una universidad suiza para la indexación de contenido científico, y está también bastante relacionado con estas licencias y con lo que es PLOS, ¿no? Para aquellos que no lo sepáis, PLOS es vamos, la abreviatura, la forma de denominar una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que es lo que es lo mismo, una fundación de estas que existen por internet muy a menudo. Public Library of Science. Eso es, la Public Library of Science. Supongo que bueno, que para entender el porqué de las notas, mejor es pues bucear en el mundo de la publicación científica, que pasa muchas veces desapercibido para la mayor parte de la gente, pero bueno, es un micromundo en que investigadores, científicos, el mundo universitario está muy, muy metido, y donde hay unas reglas y unos baremos que muchas veces escapan, ¿no?, del conocimiento común, ¿no? No es como publicar en la prensa ordinaria, no se eligen las noticias pues por su actualidad, etcétera, ¿no?, sino por otra serie de criterios. Y bueno, pues se configura un circuito cerrado de publicaciones que muchas veces pues en las cuales muchas veces prima pues el copyright, las licencias restrictivas y el acceso es bastante limitado, ¿no? Y para abrir este acceso al mundo de la publicación científica, pues empiezan a surgir otras iniciativas muy vinculadas también al nacimiento de la red, a internet, ¿no?, la posibilidad de saltar del papel al medio digital. Y pues por ahí están las Science Commons y las PLOS, ¿no? Por ejemplo. Coméntanos un poco, David, porque hoy vamos a hacer formato falsa entrevista. Falsa entrevista falsa. Así es, así es. Después de la sección de la entrevista imposible, que ya es un clásico, la falsa entrevista. Y coméntanos un poco, ¿no?, cómo es el mundo de la publicación científica y el porqué de llegar a esta nueva realidad de la publicación abierta en Internet de material científico. Como bien has comentado, los orígenes de Internet básicamente estaba el intercambio de documentación científica. Básicamente el famoso hipertexto era poder intercambiar información, documentos de texto entre distintas universidades y centros de investigación, y con los famosos links, ahora estamos todo el mundo más que familiarizados con ellos, poder ir saltando de manera hipertextual de unos a otros, ¿no?, para ir accediendo a distintas informaciones y ir navegando por la información. Al final, un protocolo que tenía que ser simplemente modo texto, como era el HTTP, al final se ha extendido incluso para emitir radio por internet, como por ejemplo lo que se hace con el streaming y cómo se emite este programa. Para la gente que no está muy familiarizada con el tema de la publicación científica, cuando alguien tiene que publicar un trabajo, ese trabajo te lo tiene que evaluar una serie de personas, el de los cuales tú no conoces su personalidad, que se denominan comúnmente los referees. Entonces, esas personas te hacen una serie de recomendaciones o indicaciones sobre cómo ha sido tu investigación, y si al final pues se quedan más o menos satisfechos con las indicaciones que te han hecho y cómo pules la manera de presentar el trabajo, pues el trabajo se publica. Se publica en distintas publicaciones científicas que tiene una cosa que se llama el índice de impacto. El índice de impacto es un cálculo matemático que se hace de las revistas en función de cuánta gente cita los artículos publicados en ese tipo de revistas. La verdad que siempre había revistas muy grandes como Science, Nature, revistas de este tipo, que tienen índices de impacto muy altos, había otros medios y otras de índice de impacto muy bajo. Ahora, por desgracia de Internet, las revistas grandes se han quedado como están, pero digamos que los índices de impacto de las revistas medianas tienden a bajar un montón, porque cada vez hay más publicaciones o más baratas de hacer. Hay muchas revistas que ni siquiera editan en papel, entonces están empezando a haber una atomización muy grande de revistas científicas, y en ese contexto pues los índices de impacto bajan, cosa que le preocupa mucho a la gente. En paralelo a todo esto, al calor de lo que fue el movimiento software libre, de surgió el copyleft y las licencias libres, hubo gente que intentó aplicar esta filosofía al mundo de la ciencia, es decir, la mayoría de la investigación se hace con fondos públicos, por lo tanto, creo que es bastante lógico y bastante legítimo que esas investigaciones estén disponibles en repositorios públicos, cosa que muchas veces no ha pasado precisamente por temas de copyright, como antes has comentado, Nacho. Entonces, ahora es un movimiento, de momento, bastante minoritario, pero que va cogiendo cada vez más fuerza, de científicos que empiezan a publicar sus trabajos en lo que se ha denominado el open access, es decir, con acceso público. Básicamente son científicos, además, que trabajan, evidentemente, en universidades públicas, no es investigación privada o mixta, que eso puede suponer muchos problemas. Entonces son revistas que con licencias totalmente análogas para lo que puede ser el copyleft o algunos tipos de licencias menos restrictivas de las Creative Commons para poder acceder a lo que es la investigación, incluso a sus propios datos en repositorios públicos. El problema que hay, una de las críticas que se hace a la manera de publicar, las vías alternativas de publicación, como es por ejemplo PLOS, la Public Library of Science, es una manera de publicar en la que tú haces un trabajo y lo publicas sin mayores consideraciones. Tienen una cosa intermedia que se llama PLOS One, donde sí que hay una cierta revisión de lo que se está publicando. Normalmente antes se ha aludido a los referees, pues hay gente que lo que busca es eliminar la figura de los referees y dice, no, yo he hecho esta investigación y no tiene por qué ser evaluada o que se evalúe de otra manera. Otra gente dice que sí que la figura de los referees puede ser todavía necesaria, pero que automáticamente el resultado de la investigación tenga que estar disponible en internet y que la gente pues pueda coger y verificar los datos, ¿no? Lo que es la open science, que es algo que va paralelo al open access. Por desgracia, casi todos los términos pues son anglosajones y de momento no se suele utilizar la traducción en castellano. Me fastidia hablar con demasiados anglicismos, pero a veces es inevitable, sobre todo en el ámbito de la ciencia. Me cuesta traducir los conceptos. Y una crítica histórica que se está haciendo a las publicaciones abiertas de ciencia es que si en ciencia la investigación está muy sometida a modas, las mismas modas de la ropa, la música o la cultura, en ciencia hay una serie de modas en realidad que obedecen a la búsqueda de financiación, es decir, una serie de investigaciones que tienen mucha repercusión en medios, y si tienen repercusión en medios es mucho más fácil conseguir fondos para tu investigación, aunque luego tú lo utilices para otras cosas u otras investigaciones. Entonces, estas modas científicas, que en definitiva lo que dicen es búsqueda de fondos, se dan mucho en las publicaciones, digamos, ya muy, muy asentadas y de mucha historia. Pero, por desgracia, como se busca mucho impacto en las publicaciones libres, ya que son, digamos, publicaciones científicas que llevan menos tiempo y tienen menos prestigio, la verdad que todo el tema de las modas científicas, las publicaciones libres son todavía más permeables a las modas científicas que las revistas ya de mayor recorrido, más serias o como se quieran decir, más conocidas, cosa que eso supone un problema. Esta es una de las críticas que se hacen. Y la segunda es que en muchas revistas de contenidos libres tú pagas una serie de gastos por publicar, es decir, los gastos que pues, en colgar las imágenes, etcétera. Algunas revistas sí que tienen edición impresa, entonces eso genera una serie de gastos y tú pagas. Entonces hay una gente que dice que si tú haces una investigación, no dejas que ningún referí te la evalúe y encima estás pagando porque te lo publiquen, eso en Román Palaidino se llama hacer publicidad, que no es ni bueno ni malo, pero normalmente las revistas de corte tradicional sí que no era hacerse publicidad, es decir, tú planteas la investigación, te la aceptan o no, con una serie de trámites, luego también tienes que pagar, pero digamos que había muchas más cortapisas y era un proceso mucho más estricto. Aquí, en realidad, en aras de que la información fluya mucho más rápidamente y de manera libre, no hay ningún tipo de cortapisas a que tú publiques, simplemente el único pega que hay es que tengas que pagar. Entonces, mucha gente cuestiona realmente qué calidad tienen investigaciones, qué calidad pueden tener investigaciones en las que no son evaluadas en ningún momento y que estás pagando para que se publiquen. De hecho, algunas de las cuestiones que hablan, que se suelen comentar sobre tanto con PLOS como las otras iniciativas de acceso abierto a contenido científico, es el tema de la rentabilidad de los proyectos, ¿no? De hecho, la propia PLOS se ha planteado en algunos momentos tener accesos de cobro, aparte del gratuito, a determinado contenido, porque a día de hoy no resultaba rentable, ¿no? Y finalmente también ha hecho la abrir Plus One con criterios mucho más accesibles de publicación, como comentabas, más fáciles para, sin necesidad de referees, etcétera, para aumentar los ingresos por autor, ¿no? Tratando de hacer más rentable la revista, la revista, este repositorio de artículos. ¿Hasta qué punto el acceso de pago está justificado en cuanto a viabilidad de proyectos en el momento actual? Quiero decir, con la red ya implantada, con el uso masivo de medios digitales, etcétera. Es un debate muy complicado. El tema de pago por cualquier tipo de contenidos en la red, de gente que dice que está condenada a desaparecer sin mayores consideraciones. Sí que hay muchos datos que apuntan a que el cobrar por contenidos pues es bastante dificultoso según qué contenidos. Pues, por ejemplo, el poderoso giro de cintura como el Máster de Universo que dio El País, ¿no? Al principio cobrando por contenidos y luego al final pues dejando todo libre. O fórmulas intermedias de algunos diarios que puedes consultar la edición del día anterior, pero si quieres utilizar la hemeroteca sí que tienes que pagar para hacer determinado tipo de búsquedas, ¿no? Según el lapso de tiempo que te interese. En el mundo científico, las revistas tradicionales o las revistas que sí que tienen presencia en internet, es decir, tienen la edición en papel, pero desde el principio han tenido todos los materiales disponibles de acceso a internet, pero efectivamente con pago y suscripción. Y básicamente los suscriptores son la infinidad de universidades y centros de investigación públicas y privadas que hay pues por todo el mundo. Con la fórmula que planteaba PLOS, que luego ha matizado su proyecto, como ya has dicho, con PLOS One, es decir, es una revista en la que pagas por publicar, sí que hay una mínima revisión de los contenidos y efectivamente también algunos contenidos no son libres en un principio. Creo que se planteaban a algunos hubiera que pagar. Ahora, de esto mismo no estoy seguro. Yo creo que PLOS, la iniciativa, el tema de conseguir fondos va más bien por eso, porque por pagar por publicar, por los gastos que eso genera, más que por el acceso a contenidos. Los contenidos creo que sí que son todos libres siempre. Entonces hubo un famoso artículo en Nature, esta revista que es uno de los grandes gigantes del mundo científico, que planteaba la poca viabilidad que tenían este tipo de revistas poniendo los contenidos de manera gratuita en internet. Decían que el proyecto nunca se iba a poder sostener únicamente pues con patrocinios, con búsqueda de fondos públicos y con los pagos que tenían que hacer los científicos por publicar ahí. ¿Cuál es el futuro de este tipo de publicaciones? No se sabe, ahora mismo están en una encrucijada y ya veremos si este modelo alternativo de publicación científica, alternativo o complementario, porque no hay veces que cuando hay fondos privados de por medio hay unos copyright muy restrictivos y te obligan a tomar determinadas decisiones. Por eso digo que no es tanto una alternativa global, sino complementaria a lo que es el mundo científico. Está por ver un poco cómo evoluciona, pero sobre todo hay que resolver, vuelvo a lo de antes, que todo este tipo de contenidos, conseguir que no sean tan susceptibles de seguir las modas científicas del momento y que sean investigaciones de suficiente calidad para no poder catalogarlas todas en un lugar común de decir, bueno, esto es la primera pedra de este investigador que no ha podido publicar en investigaciones de prestigio y por eso lo publica aquí, además pagándolo. Y bueno, junto a estas cosas, vamos, junto a PLOS y a las licencias que suelen ir asociadas a este tipo de publicaciones, que son las Creative Commons, que viene a ser una variación pues parecida a lo que puede ser un Creative Commons para el mundo cultural, pero derivada al mundo científico, con adaptaciones en el texto para que tengan validez en publicación científica. También surgen otra serie de iniciativas que, bueno, van a nutrir de recursos a los investigadores para poder publicar y acceder a toda esta información que cada vez pues, se va volcando más en la red a través de archivos abiertos. Y es el caso, por ejemplo, de Scientific Commons, cuya página es scientificcommons.org, que surge en la Universidad de St. Gallen, en Suiza, y que, bueno, ya en enero de 2007 tenía unas 13 millones de publicaciones indexadas, con 6 millones de autores extraídos, ¿no?, de estas publicaciones, y que viene a ser un indexador que implementa la tecnología de Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, que, bueno, no deja de ser pues una serie de indicadores que tienes que hacer bajo un protocolo que se ha establecido, ¿no?, que es el que regula Open Archives Initiative. No sé si pronuncio demasiado mal, pero bueno. Bueno, se entiende. Sí, ¿no? ¿Qué más da? Y bueno, la cosa... Inglés de Oxford. Sí, tengo una formación académica bilingüe. Y la cosa es que a través de estos protocolos, de esos protocolos de intercambio de datos, se está consiguiendo indexar gran parte de todos esos archivos, porque posiblemente, de lo que comentabas antes, uno de los grandes problemas que está teniendo la publicación en la red es la dispersión, ¿no?, de los contenidos. Y bueno, este tipo de iniciativas y este tipo de protocolos pues permiten, en cierto modo, ir recuperando esos metadatos de autoría, de pues, palabras claves, de etcétera, todos los indicadores que suelen utilizar a la hora de categorizar publicaciones científicas, y recuperarlos a través de buscadores como este, ¿no?, como el Scientific Commons. ¿Hasta qué punto la comunidad científica hace caso de estos estas iniciativas, ¿no?, para marcado consensuado, como por ejemplo el de Open Archives? Sí, este es un tema muy complejo. Propongo para esto un sencillo ejercicio mental. Si ahora, por ejemplo, no hubiera ningún tipo de restricción de copyright sobre ningún tipo de publicación científica o paper, como se dice en el argot, supongamos que uno puede acceder a lo que quiera, cuando quiera, persistiría un problema muy, muy, muy grande. En el mundo científico, que se le presupone que es un mundo cabal y muy organizado, bueno, pues luego resulta que no lo es tanto. Entonces, la infinidad de formatos y formas de publicación de los trabajos científicos que hay en la red han sido muy, muy, muy diversa. Y sobre todo, los datos asociados a la investigación, cada grupo de investigación o cada universidad o cada distintas redes científicas, pues han publicado las cosas como ellos han considerado que tenían que hacerlo. Es decir, la estandarización de las investigaciones ha sido prácticamente nula. O al menos ha sido una estandarización en función de los distintos segmentos en los que se divide la ciencia, ¿no? Como bien sabe, pues es de lo más diverso. Ahora se está empezando a plantear dos cosas. Primero, licencias menos restrictivas y que puedan hacer que los trabajos sean, como hemos comentado antes, más accesibles, aunque sean en determinadas condiciones. Y en paralelo a todo esto, un intento de estandarización de los datos científicos que se generen para que sea mucho más fácil su reutilización. No olvidemos que uno de los campos más pujantes del ámbito científico es lo que se llama la minería de datos, y que puede funcionar en un montón de ámbitos, pero hay mucha minería de datos en el ámbito científico, es decir, coger y de todas las publicaciones científicas publicadas desde el año no sé qué, procesar toda esa información y ver qué de ahí puedes reutilizar en tu investigación. Entonces todo es un campo, y la minería de datos en el campo de las publicaciones científicas obedece precisamente a eso, o sea, a la casi nula uniformidad de presentación de datos que ha habido históricamente y que ahora se está empezando a plantear cómo se puede empezar a estandarizar la cosa. Y pues pasa lo de siempre, ¿no? Que todo el mundo dice, no, el estándar mío es el bueno y es el que tenéis que utilizar. Entonces salta otro y dice, no, perdona, el estándar mío es el bueno y entonces es el que tenéis que utilizar todos. Uh-huh. Entonces, hasta que la cosa se tienda a normalizar, pues habrá iniciativas de este tipo que de momento están bastante atomizadas, ¿no? Lo de Scientific Commons y otras análogas. Pero sí que es cierto que se sabe que de aquí a un plazo bastante razonable la capacidad de reutilización de datos científicos y que va a haber a la hora de analizar los datos y publicaciones que he colgado desde la web, se va a poder hacer de una manera mucho más óptima, y el tema de minería de datos respecto a este tipo de cosas va a cambiar mucho. Pues yo creo que con esto terminamos. Dejamos muchas más dudas abiertas seguramente de las que hemos resuelto, porque es un tema un poco arduo para escuchar en una radio y mucho más de 4 o 5. Y si no es que la gente se ha dormido después de mi intervención. Es muy posible. Me ha parecido muy interesante, pero muy difícil. Sí. Elena, ¿estás dormida o estás despierta? Estoy haciendo minería de datos. No he entendido qué es la minería de datos, por cierto. La minería de datos es cuando hay un gran volumen de información, de ahí extraer cosas que te interesan. O sea, por ejemplo, cuando tú estás en Google y buscas una serie, metes una palabra y la buscas en Internet, eso es la parte, sería el estadio más elemental de minería de datos. Es decir, cuando tú quieres hacer búsquedas muy complejas de información, es decir, yo tengo esta estructura de una proteína, por ejemplo, y quiero saber en cuántas publicaciones científicas se alude a esta proteína, las posibles mutaciones, enfermedades asociadas, esta proteína, qué proteínas hay parecidas en otros organismos que no son las del ser humano. Eso sería hacer minería de datos, que es algo tremendamente complejo y muy costoso, además, en términos computacionales. Hace falta máquinas de mucha potencia para poder hacerlas, para poder hacerlas rápido. Muy bien. No sé si es uno de los conceptos que has usado y no has llegado a explicar, o es que me he dormido en algún lapso de tu explicación. Pero... No lo expliqué. Pero bueno, si alguien tiene dudas, ya sabéis que nos puede escribir a comunes@950.org. Y bueno, de todas formas, no descartamos volver a seguir incidiendo con temas de contenido científico aquí en Comunes. Pues vamos a ir conectando ya con el cuarto común, con Xavi, ¿no? Así que le vamos a ir llamando y mientras conectamos con Xavi, pues vamos a poner otro tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Elena? Algo animado, ¿no? Después de esta chapa. Pues no, algo que va en la misma onda. Y... No, vamos a escuchar la canción Hoy ha sido el episodio narcoléptico de Comunes. Pues con esta canción que viene ahora. Pero bueno, es muy bonita. Es casi una introducción, de hecho, es cortita. Así que nos vamos a dejar mucho rato con música. Es la canción de apertura del nuevo disco de Rom, que se llama Canciones desde el exilio, y es muy evocadora. Bueno, pues debería estar ahí al otro lado del teléfono o Juan Freire o Xavi, no lo tenemos claro. ¿Quién está al otro lado del teléfono? Está Juan al otro lado. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, en el metro, pero llegando ya a destino. Espero que no se corte. Vale, de acuerdo. Pues bueno, cuéntanos, hace tiempo que teníamos tenerte aquí en el programa. Y bueno, lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo surge un blog así de prestigio como es Nómada? Bueno, surge de una forma un tanto muy poco planificada. En realidad, el blog nunca ha pretendido nada más que ser el espacio donde yo reflexiono y sobre una serie de temas que me interesan, que van evolucionando a lo largo del tiempo. Y siempre lo he concebido como una plataforma de aprendizaje de mis intereses, más que como una herramienta de comunicación, era un sitio donde yo trabajaba sobre temas en los que me interesaba investigar, y poco a poco se fue convirtiendo en una herramienta, digamos, de conversación o de debate. ¿Qué nos puedes comentar de lo que es una iniciativa como la Universidad Expandida? Bueno, la Universidad Expandida es en realidad un concepto que estamos manejando en una serie de proyectos, y que en realidad toma prestado la idea de expandido de la idea del cine expandido, o sea, el llevado a la universidad o más bien a la educación, es la idea de que la educación no solo sucede en los espacios institucionales y formalizados donde normalmente creemos que sucede la educación, sino que siempre y especialmente en estos momentos y en parte debido a la tecnología, aprendemos en todo lugar y en todo momento. Y un poco la universidad expandida lo que plantea es que la universidad como institución debería entender esa circunstancia y diseñarse para aprovechar esa enorme oportunidad, que es generar procesos de aprendizaje que van más allá de su propio entorno institucional. En julio estuvisteis organizando un acto que era las redes sociales en la práctica, educación, ciencia, política y empresa. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué nos puedes comentar de lo hablado ahí? Bueno, fue una experiencia muy interesante. A pesar de ser un fin de semana de julio en Sevilla, y fue un éxito bastante importante de público, muy participativo. Y la idea era abordar desde muchos puntos de vista, un poco los que tú has reflejado, cómo la tecnología digital y cómo el mundo de las redes sociales está cambiando la forma en la que se hace política, la forma en que se gobiernan las empresas o la forma en la que se produce o se distribuye la cultura. Entonces, en ese sentido hubo, digamos, puntos de vista muy diversos que venían desde mundos muy diferentes, pero que confluían en identificar el hecho de que la red es como la forma, digamos, natural de organización en este momento histórico, y cómo la tecnología no solo es un instrumento, sino que es, digamos, la tecnología es una de las razones para un cambio bastante radical en la forma en que la gente se organiza, colabora, trabaja, etcétera. Entonces, ¿tú crees que efectivamente las redes sociales pueden funcionar como herramientas de movilización social y de participación política? Sí, yo diferenciaría las redes. El término red social en realidad es bastante ambiguo, porque, digamos, una red social es una forma de organización. Lo que pasa es que en los últimos años usamos el término red social para referirnos a un tipo de herramientas, de tecnologías, de servicios tecnológicos, como pueden ser Facebook, etcétera, que, digamos, que permiten generar un tipo de redes sociales. Esas redes sociales, entendidas como servicios en Internet, tienen una utilidad, son importantes, pero no son más que una forma de dinamizar las redes sociales entendidos como modelos organizativos. Siempre los humanos siempre nos hemos organizado en redes, comunidades, redes. Digamos que en este momento el modelo red es muchísimo más importante, porque la tecnología nos permite comunicaciones mucho más horizontales y abiertas. Entonces no vivimos ya tanto en comunidades cerradas, en las que no hay intercambios con el exterior, sino que vivimos en redes en las que, digamos, que mantenemos múltiples intercambios con múltiples actores, algunos próximos, otros alejados, tanto geográficamente como profesional o intelectualmente. Han llegado fenómenos como Facebook, como Twenty, como Twitter, que digamos que han hecho que ese modelo organizativo alcance unas cotas que antes eran difíciles de llegar a ellas. Muy bien, pues Juan, la verdad que nos gustaría haberte hecho una entrevista un poco más extensa, pero hemos sufrido aquí una serie de vicisitudes, así que bueno, esperamos contar contigo en otro programa y hacerte una entrevista un poquito más en profundidad, ¿te parece? Encantado, muchas gracias. Venga, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, pues estamos aquí casi llegando al final del programa, vamos a poner una petición del oyente, que es la canción Amor Frenopático, que es una versión de Comando hecha por los Vengadores, y ahora sí vamos a llamar a Xavi. Yo diría que hemos infringido el copyright de Metro como Manu Chao, ¿no? Salía ahí Próxima Estación de fondo. Sí, la verdad que está siendo esto un poco accidentado. Venga, vamos con Amor Frenopático y ahí ya hablamos con Xavi. Xavi, el cuarto común, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Nos ha pasado una desgracia muy grande. Pensábamos que estábamos llamándote a ti y resulta que se ha hecho un segundo intento llamar a Juan Freire y entonces le hemos tenido que hacer una entrevista así un poco de sopetón y nos hemos quedado casi sin tiempo. ¿Te parece? Lo he oído, ¿no? Bueno, menos mal. Entonces, bueno, lo primero, que no te enfades con nosotros. Eso es lo primero. Y segundo, entonces, que queda pendiente, si te parece, una entrevista en profundidad sobre el Foro de Cultura Libre de Barcelona. Ya hemos comentado que los materiales extra los vamos a ir colgando en el blog y también puedes hablar un poco del cierre del Kernel Panic, el Hack Cloud de Barcelona. Entonces, en el tiempo que nos queda, si te parece, podemos comentar la noticia que ha salido hoy en los periódicos, eso, que Europa permitirá cortar el acceso a Internet sin orden judicial, que me consta que fue un tema que se habló bastante en el Foro de Cultura Libre de Barcelona, ¿no? Sí, bueno, la organización de Europa es muy compleja, el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Entonces, entre ellos van legislando, todos tienen capacidad legislativa, normativa, y entre ellos van aprobando cosas que luego uno de los otros dos no está de acuerdo, ¿no? Y entonces, cuando hay discrepancias que tocan lo jurídico, se crean mesas de conciliación. Lo que ha acabado esta madrugada es una mesa de conciliación al respecto del paquete Telecom y en concreto sobre la enmienda 138. Lo que se ha acabado aprobando es una enmienda, un marco jurídico garantista para el ciudadano, pero ha quedado una reacción muy ambigua, y entonces desde que se ha hecho de día, digamos, Europa Press y los grandes motores informativos de sociedad en la que vivimos, pues han empezado a decir que podemos cortarte la internet. La enmienda 138 no viene a decir eso, sino que es garantista, y ahora queda interpretar la ambigüedad en la que se ha redactado. En esa guerra, pues partimos sin periódicos como El País, sin periódicos como Libertad Digital y esas cosas. Entonces, pues será difícil, y lo pretenden plantear como una batalla perdida, ¿no?, respecto a la neutralidad de la red y todo eso. Pero bueno, la verdad que está habiendo movimientos un poco extraños, porque en una lista de distribución que hay por ahí relacionado con esos temas, hablaban que daban esta noticia, y hay mucha gente que hace la lectura que realmente la UE lo que ha hecho ha sido realmente pasar la patata caliente a los estados, es decir, bueno, yo me entiendo de esto de que cada estado gestione con las telecom y negocie con ellas, pero por ejemplo en el telediario de la 4 hablaban, y justo después de hablar de todo el tema de la regulación de Internet, de que había aumentado el tema de la pornografía infantil en la red y otro tipo de burradas. Espero que lo tengo por aquí apuntado. ¿Tú crees que los lobbies ahora se van a poner de uñas para intentar acotar e intentar llevar las cosas a orden en cada uno de los estados, ahora con esta especie de normativa tan ambigua que ha surgido? Claro, o sea, es la consecuencia de esa ambigüedad es que vamos a interpretar esa ambigüedad, ¿no? Entonces, pues al Estado español o al gobierno de España, pues le interesa sacar un clima que haya unos titulares, un clima mediático, y si falta meter pornografía por medio, pues se mete pornografía por medio, cuando estamos hablando de intercambiar pornografía repositorios. Y que Internet crea adicción. Claro, que es muy costoso, ¿no?, el tratamiento para desintoxicarnos de la red. Sí, sí, claro. Y el tabaco también. Claro, no sé. Y el alcohol. Y el alcohol más o claro. Menos, no sé. Pues, Xavi, se nos acaba el tiempo, pero prometemos hacerte una entrevista en profundidad, para media hora para ti sola y el programa que viene. ¿Qué te parece? No nos guardarás rencor, ¿no? No, ningún problema. Lo único que quiero decir es que a ver si os aclaráis, o a ver si el equipo técnico se aclara, ¿sí?, en respeto a los logos de la web. Respeto a los logos. No, es que tenemos el logo cambiante, va cambiando. Ah, vale. Es que cada vez que entro digo, han vuelto a cambiar el logo. ¿Qué pasa aquí con el conejo? ¿Qué pasa aquí con el, sí, con sí, el sí. Glindel ese? Claro, no, al igual que la configuración. La gallina folladora todo el rato, el conejo, sí, por detrás. Claro, claro, claro. Pues cuidado, sabe que no escucha mucha gente. No, es que hemos decidido pues no tener un único logo, porque es logos mutantes, pues como el propio programa, ¿no? Que empieza el programa y nunca se sabe quién va a estar aquí al principio, si Elena, Nacho, yo. Entonces queríamos reflejarlo un poco también en la web. ¿Te ha gustado, por cierto, la web? Sí, no te veo muy entusiasmado. Estoy elaborando un informe, lo que pasa es que ando mucho de... O sea, me gusta el estilo, pero un poco más ancho, la columna central, muy, muy, muy, muy atosigado. ¿Te parece ahí que lo hablemos públicamente ahí, full disclosure? También lo podemos hablar públicamente, pero nos van a echar los amiguitos de... Bueno, de están echando ya. No, digo, en el próximo programa ya lo comentamos también el tema de la web, ¿de acuerdo? Venga. Xavi, y mil perdones, que ha sido, ya sabes, los problemas del directo, ¿de acuerdo? Tranquilo. Esto ha sido Comunista, y un abrazo. Un abrazo.